Hay asociaciones de usuarios, legisladores de la oposición, organizaciones sociales que protestaron frente a las oficinas estatales porque no creen en lo que sí cree la presidenta, como la escuchábamos recién en las declaraciones que hizo en su viaje muy reciente a España. Hubo columnas de manifestantes del movimiento independiente de jubilados y desocupados, la corriente clasista y combativa, la corriente de trabajadores desocupados Aníbal Verón, barrios de pie, etcétera, y una luchadora social y diputada además, que por otra parte ha sido electa por el Frente para la Victoria. Victoria Donda está en línea y también le queremos pedir una opinión sobre lo que ayer se conoció del INDEC. Victoria, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien, diputada, ¿qué nos dice? Mira, la verdad es que es una muestra más de la imposibilidad de este gobierno de asumir en parte la realidad y cómo están las cosas. Hoy tenemos miles de compañeros en los barrios que no pueden pagar la boleta de luz y por eso ayer fueron a esa marcha. Tenemos miles de compañeros en los barrios que volvieron a pedirle por favor a los choferes de los colectivos que los lleven gratis porque no pueden pagar el boleto del colectivo, o que tienen que caminar, o que empezaron de vuelta a usar la bicicleta como hace 6 años atrás. Realmente nosotros siempre dijimos que el INDEC es una herramienta que debería tener el pueblo, que hasta ahora no la pudo usar, porque hoy se manipulan los índices, pero en los 90 también se manipulaban los índices de inflación. Y creemos que el INDEC tiene que ser una herramienta para el pueblo, para medir la realidad, para que sea un termómetro de la realidad. Este INDEC que tenemos hoy no nos sirve, esta política de Moreno de realmente no controlar los precios, no controlar la inflación, no nos sirve. Arreglar con las empresas que se han llenado los bolsillos durante tanto tiempo no nos sirve, no es que no nos sirve a nosotros, no le sirve al pueblo argentino. Victoria Daniel López, ¿cómo estás? Buen día. Varias veces hemos charlado y has defendido muchas de las políticas del gobierno. Te notamos muy crítica. Esta situación que se vive, que te escuchamos a vos, se refleja en muchos otros legisladores o dirigentes que estuvieron cerca del gobierno y ahora encuentran estos problemas tan claros. Me parece que tiene que ver con la consecuencia. Yo defendía y me sentía orgullosa de un presidente que le pedía por favor al pueblo que lo acompañe en la pelea contra el aumento, por ejemplo, de los combustibles, cuando fue el aumento de Shell, no recuerdo si en el 2003 o en el 2004, y nos pidió por favor que no compremos. De ese presidente me sentí orgullosa y me siento orgullosa de haber sido parte de ese proceso. No estoy y nunca estuve, y no voy a estar aunque haya otro gobierno de otro signo, a favor de medidas que solo benefician a quienes se han beneficiado durante tanto tiempo, como el aumento de las tarifas. Victoria Donda, muchísimas gracias una vez más. Gracias a ustedes. La diputada Victoria Donda, que ayer con Pedro Bussetti, titular de Defensa de Usuarios y Consumidores de EUCO, con Carlos